No temas, sonríe, que el amor en ti está. No temas, piensa, que el amor canta en ti. Canta luz a la paz, canta al sol en ti, latidos de la vida, manantiales de Dios. Sendero de tu libertad, luces de tu alma que a ti iluminarán, y puedes darle paz a la paz, darle amor al amor, darle luz a la luz, y al sol darle tu amor, amor del corazón. Sol en ti, el amor.